Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Atsiri Quintana. En esta ocasión, les ofrecemos el relato El señor Tanaka no quiere ir a la oficina. Kaisha ni ikitaku nai Tanaka-san. Escrito por Akeno Kaeruko. La autora está especializada en novelas sobre el mundo laboral y basa sus obras en su propia experiencia como oficinista. En Japón, la forma de trabajar ha ido cambiando con la expansión del teletrabajo a raíz de la pandemia. La historia de hoy retrata a un asalariado de mediana edad con un gran ego, un personaje típico que podría encontrarse en cualquier empresa. El señor Tanaka no quiere ir a la oficina. De Akeno Kaeruko. He adoptado un gato negro. Pero dejando eso de lado, ¿qué le pasó a esa mujer? Todavía no entiendo por qué se fue de casa llevándose a nuestra hija. Estaba casada con un hombre que trabaja en una empresa cotizada en bolsa y que gana 10 millones de yenes al año. ¿No se arrepiente de haber renunciado a eso? Pero su esposa también trabaja en una empresa cotizada, ¿no? Me dice Minakami, un subordinado mío, en un mensaje. Me escribe prácticamente cada día por la aplicación de mensajería Line. Parece que le sobra el tiempo. Tengo un amigo que trabaja en la empresa de su esposa y me contó que la nombraron Product Manager. Es un puesto que requiere esfuerzo y mucha preparación. Pero le da rabia pensar que, de no haber sido por la baja de maternidad, incluso podría haber sido ascendida. ¿Qué le da rabia? Lo absurdo es pretender que una mujer sea ascendida después de ausentarse un año entero. ¿Y por qué no se tomó usted la licencia por paternidad? Así se hubieran repartido la baja, medio año cada uno. Eso ni de broma. Es inaceptable que un hombre falte al trabajo durante 6 meses. ¿Sabía que en la empresa de su esposa valoran positivamente el career break? Es el permiso parental o para el cuidado de familiares. En los tiempos de VUCA que vivimos, se considera que un trabajador es más sólido si adquiere conocimientos fuera del entorno laboral. Es absurdo. No vivimos en una época así. Además, ¿qué demonios es VUCA? Luego le pediré a algún subordinado que me lo explique. En cualquier caso, mi equipo no funcionaría sin mí. Durante el estado de emergencia, la empresa obligaba a trabajar desde casa. Pero usted fue igual a la oficina, ¿verdad? Y encima iba a bares y acabó contagiándose de la COVID. Pues durante las 2 semanas que estuvo enfermo, la productividad de nuestro equipo fue altísima. Eliminamos tareas absurdas, tipo bullshit job, como tener que explicarle cada 2x3 nuevos términos. Ah, si no sabe lo que significa bullshit job, búsquelo en Google. Minakami es un rebelde. Seguro que todavía me guarda rencor por haber sido tan estricto con él. Todo lo contrario. A veces pienso que soy yo el que es demasiado estricto con usted. Pero es que, a diferencia del resto del equipo, no quiero darlo por perdido. Creo que cualquiera puede evolucionar sin importar la edad. ¿Y este mocoso cree que puede enseñarme algo? ¡A mí, que soy egresado de una universidad de élite! Y también debería dejar de usar a las compañeras de equipo como psicólogas gratis. Se están empezando a quejar. Piense que podrían encontrar trabajo en cualquier otro lugar. ¿Y por qué querrían irse? Siempre me escuchan durante horas sin quejarse, cuando les hablo de lo difícil que es vivir separado de mi esposa. Adoptó un gatito, ¿verdad? Me alegro por usted. Como nunca ha cuidado de nadie, criar un gato podría ayudarlo a dejar de ser tan egocéntrico. También debería dejar de distorsionar la realidad según le convenga. Tal vez así logre salir de su soledad. Minakami siempre dice cosas fuera de lugar. Después de declararse el estado de emergencia, seguí yendo a la oficina para mantener la productividad. Sin embargo, Minakami me lo dejó claro. Quédese en casa. Como no había nadie más en la oficina, lo llamé para que viniera a enseñarme a usar la videoconferencia. Y se enfadó. No me metan sus líos. Intenté organizar una fiesta de bienvenida para los nuevos empleados, con el fin de fomentar el espíritu de equipo. Entonces me soltó. ¿Acaso el coronavirus le paga el sueldo? Incluso llegó a decir que soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de llenar el vacío de mi vida. Le seguí la corriente porque fue el único que me acompañó a tomar unos tragos, aunque fuera virtualmente. Luego de que la situación mejoró, fuimos en persona a una taberna de brochetas de pollo. La pasé muy bien, aunque Minakami se empezó a volver bastante insolente. Quizá he sido un jefe demasiado blando. Señor Tanaka, usted no ama realmente a la gente. Por eso nadie lo ama a usted. Minakami estaba equivocado. Yo amaba a mi esposa. Gracias a mí, entendió que era su deber plancharle las camisas a su marido. También he dedicado mi amor a mis subordinados. Les enseñé que ser sumisos con el jefe es una oportunidad para aprender. Me rompí el lomo guiándolos por el camino correcto. Y aún así, rechazan mi amor racional y prefieren actuar de manera irracional. Pero mi gato negro es diferente. Él acepta mi amor sin reservas. Pide comida con ternura y maulla de manera adorable cuando quiere agua. Cuando finjo que no lo escucho, viene y frota su mejilla contra mi cara. Lo levanto, lo coloco en mi regazo y no opone resistencia. Es el mejor ser vivo del mundo. Fue un error tratar de convivir con humanos. No necesito una esposa. Tengo a Alexa para que me atienda. ¿Qué tiempo hará hoy? Le pregunto mientras sirvo comida para gatos en un plato. Alexa me responde sin rodeos. El tiempo de hoy será muy cambiante debido a la inestabilidad de la presión atmosférica. Y si pregunto, ¿qué significa buca? Me explica. Es una situación en la que el futuro se muestra incierto. Pero cuando le interrogo si tiene pareja o cuántos novios ha tenido, siempre se sale por la tangente, diciendo que no puede responder a eso. Es tan inocente y tan adorable. De pronto, noto que el gato negro me está mirando fijamente. ¿Qué pasa? Le pregunto. Y él maulla. ¿Estás celoso de Alexa? Tranquilo, yo en realidad te quiero a ti. El gato clava en mí sus ojos grises y se queda callado. Llega otro mensaje de Minakami por LINE. Señor Tanaka, desde el mes pasado la empresa promueve el trabajo híbrido y recomienda ir a la oficina una vez por semana. ¿No leyó el correo de recursos humanos? Con lo que insistía en venir a la oficina, ¿por qué no viene ahora? ¿Le da miedo encontrarse con el equipo? Después de pasar tanto tiempo solo durante la pandemia, ¿se dio cuenta de lo mal que nos ha tratado? Lo que pasa es que mi equipo humano me ha decepcionado. La IA, la inteligencia artificial, es mucho más útil. Por cierto, siento decirle que el departamento de contabilidad descubrió que usted infló sus gastos. Lo detectó el nuevo software de auditoría con IA. ¿Cómo? La IA es increíble, ¿no cree? Está destapando irregularidades de los directivos sin miramientos. Hace lo que los subordinados humanos no se atreven a hacer. ¡No! ¡La IA me traicionó! ¿Ha oído hablar de la singularidad? Dicen que para 2045, la IA va a superar la inteligencia humana. Si ha estado acosando a Alexa, le recomiendo que deje de hacerlo. Cuando la IA domine el mundo, podrían ponerlo a usted en la lista negra y eliminarlo. Mañana tiraré a Alexa a la basura. Pero el gato es diferente. Él sí me quiere. Puede que los gatos sean también más inteligentes que los humanos. Miro a mi gato negro. Está fijando sus ojos grises en mí. Hay un debate entre los científicos sobre si los chimpancés y otros primates deberían tener los mismos derechos que los humanos. En el futuro, los gatos también podrían entrar en la discusión. Imagínese que inventan un traductor para animales y que su gato confesara que... En realidad, detestaba las caricias de su dueño, pero se aguantaba. ¡Imposible! Mi gato nunca pensaría eso. Vivimos tiempos de VUCA, tiempos de incertidumbre. Por eso todo el mundo se esfuerza por aprender y poder adaptarse a esta nueva era. ¡Basta! ¡Dejen de aprender! ¡Nadie debería ser más inteligente! ¡El más inteligente soy yo! Un líquido templado corre por mi rostro. Llega otro mensaje de Minakami. Con la mano húmeda, toco la pantalla del celular y leo. Venga la próxima semana, por favor. Y si se siente solo, podemos ir a comer brochetas de pollo. No pienso ir con él. No estoy solo. Le ordeno a Alexa que encienda el aire acondicionado, pero solo se queda brillando en rojo. ¿Será que ya empezó la rebelión de las máquinas? Furioso me acerco y la golpeo con todas mis fuerzas. La luz roja se apaga. En el siglo pasado, un buen golpe era lo más efectivo para que te hicieran caso. Tanto las personas como las máquinas o los animales. Sin embargo, la sociedad ha cambiado. Hablan de tiempos VUCA, pero yo no entiendo nada. Extraño esa época en la que solo por entrar en una gran empresa o simplemente por ser una persona, ya eras admirado. El gato negro me sigue observando desde el sofá. Creo notar un destello de inteligencia en sus ojos grises. Me cubro el rostro con las manos y sigo llorando. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato El señor Tanaka no quiere ir a la oficina. Kaisha ni ikitaku nai Tanaka-san, de Akeno Kaeruko. Un saludo y hasta el próximo programa. Les ofrecemos una canción titulada Kanashii toki ni wa, o Cuando estoy triste, interpretada por Matsuyama Chiharu. Kanashii toki ni wa sora o mitage watashi no hitomi wo namida wa Me